un error al pagarte con traición. Hoy mi vida ya no puede cambiar porque otra mujer ocupa tu lugar. Escucha y baila. Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer, el que lloraba cuando tú no estabas, el que reía cuando tú lo hacías. Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer, el que lloraba cuando tú no estabas, el que reía cuando tú lo hacías. Pero todo cambió, ya todo terminó, porque otra mujer ocupa tu lugar. Pero todo cambió, ya todo terminó, porque otra mujer ocupa tu lugar. Escucha. Miro al espejo y no soy el mismo hombre que ayer. Te hizo promesas de amor, te entregó toda su pasión. Mi imagen cambió por culpa de mi corazón, que ha cometido un error al pagarte con traición. Hoy mi vida ya no puede cambiar porque otra mujer ocupa tu lugar. Escucha y baila. Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer, el que lloraba cuando tú no estabas, el que reía cuando tú lo hacías. Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer, el que lloraba cuando tú no estabas, el que reía cuando tú lo hacías. Cambió, ya todo.